caminar a contracorriente, pensar que ya nadie te quiere, sentir que ya no vales la pena, pensar que todo se repite, sentir que esto ya lo viviste, que no vale la pena sufrir más. Pero algo cambia en mi mente, tocas mi corazón fuertemente, me haces pensar que hoy bajaría la luna si tú quisieras, taparía el sol si no te decidieras, iría buscando tus besos por cualquier rincón. Bajaría la luna si tú quisieras, taparía el sol si no te decidieras, iría besando las calles por donde fuera, por donde fuera. Caminar a contracorriente, ¿qué más da lo que diga la gente? Solos tú y yo contra el mundo. Nunca juré amor eterno bajo ningún firmamento. Es hora de firmar el nuestro. Bajaría la luna si tú quisieras, taparía el sol si no te decidieras, ya buscando tus besos por cualquier rincón. Bajaría la luna si tú quisieras, taparía el sol si no te decidieras, ya besando las calles por donde fuera, donde fuera. Por cualquier